quién le has ganado? ¡Hey, hey, hey! ¿Por quién has tomado? ¡Hey, hey, hey! ¿Qué es lo que tú quieres inventar? Que bailes, quiero que goces, que no te quedes un rato quieta. Quiero que sientas lo que yo siento, pero no quieras jugar con fuego. Quiero que bailes, quiero que goces, que no te quedes un rato quieta. Quiero que sientas lo que yo siento, pero no quieras jugar con fuego. Lo que yo siento, pero no quieras jugar con fuego.